¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta zona llamada Zona 69. Un lugar donde vas a poder recargar las pilas, prepararte para salir de fiesta o simplemente escuchar la mejor música aquí. Esta es la última semana que hacemos este programa de 2 horas. Bueno, luego ya explicaremos por qué, Pero ahora que el buen rollo no se inunde, porque la música empieza a sonar y no va a dejar de sonar en 120 minutos. ¡Bienvenidos! Zona 69, edición número 25, viernes 26 de febrero de 2010. El agua fría en mi piel, y un pie tras otro pie se arrastra tras el día. La fruta y la miel me saben a hojas de papel, y las 9:33 se sienten tan vacías. La vida cambia de dirección. semana te voy diciendo que todos los temas que a ti te gusten pueden sonar aquí en Zona 69, ¿ok? Este tema nos lo pedía Sonia Ordóñez, la versión en español de ese Tocas Last Night, Tócame a las 10, La Voz de Milagros Más, junto a Fragma versus Playa Limbo. Aquí suena en Zona 69. Las canciones que tú quieras pueden sonar. En nada, te recordamos nuestras vías de contacto. Raúl Fernández. La música se mueve. La música no nace. La música no se destruye. Fusion Sound. La música se mueve. Raúl Fernández. She ain't gon' tie me down. Why you on the road? Got it on the shirts, all the hats, all the clothes. What you want right now? What up right now? I think you need to close your mouth. Cause you ain't gon' tie me down. Tie me down, tie me down. You ain't gon' tie me down. You ain't gon' tie me down. Know we've been together for a minute, but it's kinda been forever since we've been in the kind of situation not involving other women. And it's pretty obvious that you kinda tripping, like, who the hell is this? In the high mess, what you felt for this shit? You know we got problems and you failed to fix it. I'm like, you need to go somewhere else with this. Because I ain't gon' put up with you talking about how she make you uncomfortable. I mean, I'm only 17 and I'm a perfect couple's only in a dream. And right now I'm pretty much away for this. Relationships, I think you should wait for it. I mean, later we can try things out, but not right now. Cause she ain't gon' tie me down. Why you on the road? Got it on the shirts, all the hats, all the clothes. What you want right now? What up right now? I think you need to close your mouth. Cause you ain't gon' tie me down. Tie me down, tie me down. You ain't gon' tie me down. I can make it seem, but you can't tie me down like a pair of shoestrings. Yeah, you cute, so what? But let's get it through your head. Yeah, we make love, sex, weed, all in a bed. It's the best and I love it, but things don't change when I'm not faithful. You be feeling all pain. Now you stuck like a stain, and I can't believe that. Baby girl, 100, I ain't trying to do that. Got too many girls and I ain't let it go, cause my life is great and you ain't nothing but a. Yeah, you come to my shows and you very supportive. Just showed me a camera and my show recorded. It was nice, I'm surprised that you still standing here. As you know, I'm a man and I have no fears. I'ma start from the top, girl, this ain't no love. And I'm a new boy, girl, so she ain't gon' tie me down. Why you on the road? Got it on the shirts, all the hats, all the clothes. What you want right now? What up right now? I think you need to close your mouth. Cause you ain't gon' tie me down. Tie me down, tie me down. You ain't gon' tie me down. Tie me down. You ain't gon' tie me down. Zona 69. You know. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey.

your thing, baby. I ain't even mad, and I ain't even fast. I'ma stay a while. Hold your head, Chris. I'ma take a jam. Ooh, baby, hey. I be stuck to you like glue, baby. Oh. Wanna spend it all on you, baby. Hey. My room is the G-spot. Call me Mr. Flintstone. I can make your bed rock. I can make your bed rock. I can make your bed rock, girl. I can make your bed rock. I can make your bed rock. Pasada me preguntaba a alguien en el grupo si había alguna forma de saber las canciones que suenan en las últimas ediciones. Bueno, pues sí, hay una manera de saber cuáles son las canciones que suenan en la última edición. Ok, te vas a www.lamusicasomueve.net, es mi web, www.lamusicasomueve.net, y ahí en Radio Show entras y hay un apartado, se llama Playlist, así una tira finita, pone Playlist, así medio negro, medio blanco. Le das, haces clic ahí y te salen todas las canciones que suenan aquí en Zona 69. Y si quieres pedirnos una canción, entra en el grupo y comenta. Grupo 69.lamusicasemueve.net. Mira lo que llega ahora. Your vision surrounding my head's up and down, there I'm dreading a blending, got so woes. I'm restless, I'm breathless, I'm horny, I confess, I need your subcorrect. It's too much to express, so take me, I'm waiting, anticipating. My body's shaking for you, you, I'm a nighttime. Truth.

Victoria de Marcha. Muévete con nosotros. Ay, qué tío, botones. Bueno, el 11 de marzo estarán en Barcelona en la sala Bikini y el 12 en Vitoria en la sala Jimmy Jazz. Madita Narea en concierto. Son las 69. Y seguimos. Ay, seguimos bailando ahora con la música de Medina. Así suena esto. Tus canciones favoritas. Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. Made me see there was something missing. Oh yeah. For the ending of my first begin. Something I don't wanna lose and never wanna be without ever again. You're the best thing I never knew I needed. So when you appeared, I had no idea. You're the best thing I never knew I needed. So now of healing your own. It's so unexpected when we all die alone. Yeah, well, that's what you get. What you get. Un tema que nos hace bailar sin parar. What you get, Junior Caldera. Si suena esto en zona 69. Bueno, y sabes que hace unos minutos te comentamos que este sería el último programa de dos horas. Sí, bueno, esto va a ser porque ahora el programa va a ser un poquito más corto. Va a ser de una hora y veinte, más o menos entre hora y veinte, hora y media, ¿eh? Más o menos va a durar en dos bloques de 35-40 minutos cada bloque. Y bueno, y va a ser un poquito más corto, menos música, pero sí va a ser más intenso y más temazos por minuto. Bueno, es lo bueno que tiene y es lo malo. En fin, va a ser un poquito más corto, pero te seguiremos poniendo los mejores temas siempre aquí en Zona 69. Y tú puedes pedirnos lo que quieras, puedes comentar lo que quieras, absolutamente todo en el grupo de Zona 69. Sí, nos escuchas online en la página. Bueno, pues bajas un poquitito la página y a la derecha tienes un cuadro, una caja con el grupo de Zona 69, con los últimos comentarios. Bueno, pues entras ahí y nos comentas lo que quieras, lo que quieras. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Coming at your mouth with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. And meet me in the back with a jack at the jukebox. I don't care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me where your dick is. Listen high. Talking that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah. Not in the back of my car. If you keep talking that blah, blah, blah, blah, blah. Boy, take my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket, the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is. And you're wasted. I'm never laying the deal. Saying blah, blah, blah. Cause I don't care who you are in this bar. It only matters who I am. Stop, stop, stop talking that blah. Zona 69 se mueve contigo. Who you are. So get on your feet now. What you waiting on? stereo. Feel the flow. A little love, let it go. A little more, and give it all. What are you waiting on? Are you shy? Double brothers with your booty fat girls. Get up and dance like a lover's lover's making it all work. Get down, get down, get down, get it on. Show love and give it up. Increíble cómo nos mueve este tema en la pista de baile. Scena Flow. Y nada, en cuestión de segundos estamos de vuelta con más música aquí en Zona 69. Así que no te vayas. O si no, te lo vas a perder. La música se mueve, Zona 69.